Bueno, viene habiendo en una experiencia muy interesante ruidazos casi diría autóctonos. Hay esquinas en Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, que vienen reproduciendo ruidazos en muchos días de la semana. Este jueves va a haber en todo el país, pero muy probablemente el viernes se reproduzcan ruidazos en distintas esquinas de la Argentina. Son ciudadanos de a pie, son ciudadanos comunes, que le están diciendo al gobierno: mire, señores, no damos más, no podemos pagar. Está pasando, la gente se está desconectando de los servicios. Parece que vamos a volver a la edad de piedra, ¿no? Hay ciudadanos que se calefaccionan con leña, hay ciudadanos que no pueden acceder a los servicios en pleno siglo XXI.